Especial para marcha. Uno de sus principales consignas es la lucha por el boleto educativo nacional. Que la diferencia es que el boleto educativo incluye no solamente a todos los niveles educativos, sino que es para estudiantes y trabajadores de la educación, es decir, docentes y no docentes. Esta lucha es la lucha que encaramos este año. Es evidente lo necesario que se hace el boleto, en tanto el subte ha aumentado un 127% y en distintos puntos del país las tarifas no están congeladas como en la capital federal, por lo tanto la necesidad de poder viajar más barato o gratis depende, digamos, en cada lugar del país se desarrolla la lucha distinta en ese punto, pero esa necesidad de poder viajar y acceder a la educación es justamente, entendemos nosotros, un derecho que garantiza otros derechos. Es decir, el derecho a viajar es el que garantiza el derecho a acceder a la facultad o al colegio o al terciario. Entonces, en ese caso, es que nosotros entendemos que ese punto es uno de los más importantes de la marcha de hoy.